Bienvenidos. Este es el día número 14. Estamos leyendo la Biblia entera en 365 días. Tendremos textos el día de hoy tomados del Génesis, de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pedimos la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de tantos doctores de la Iglesia que se alimentaron en las páginas preciosas de la Palabra Divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 20. Desde allí, Abraham se trasladó a la zona del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Abraham decía de Sara, su esposa: «Es mi hermana». Entonces Abimelec, el rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelec y le dijo: «Tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada». Abimelec, que no había convivido con ella, le respondió: «Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? Y ella no lo confirmó diciendo que él era su hermano. Yo lo hice de buena fe y con las manos limpias». Dios le respondió durante el sueño: «Ya sé que lo hiciste de buena fe. Por eso, yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves, ten la plena seguridad de que morirás tú y todos los tuyos». A la madrugada del día siguiente, Abimelec llamó a todos sus servidores y les contó lo que había sucedido. Y ellos sintieron un gran temor. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe». Y añadió: «¿Qué te proponías al proceder de esa manera?». Abraham respondió: «Yo pensaba que seguramente en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante, lejos de mi casa paterna, le dije: «Tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano». Abimelec tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham. También le devolvió a Sara, su esposa. Después le dijo: «Mi país está a tu disposición, radícate donde mejor te parezca». Y a Sara le dijo: «He dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo, y tú quedarás enteramente rehabilitada». Abraham intercedió delante de Dios, y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus sirvientas, que volvieron a tener hijos, porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelec a causa de Sara, la esposa de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.